Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Dice que no quiere verte. Si piensas que todo acabó para siempre, deja el pasado atrás. Sonríe que ya es hora de bailar. Si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos, nada puede estar tan mal. No, no. Deja que la música te envuelva y sane tus heridas. Y con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Y otra vez, BM, Movida Mix Producciones. Si te pones mal por cosas materiales, si no es para ti y tú lo sabes, deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar. Si tu vida abunda de colores grises, si el dolor te deja cicatrices, nada puede estar tan mal, no, no. Deja que la música te envuelva y sane tus heridas. Y con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta. Muy buenas tardes, una vez más en Asignatura Pendiente. Estamos de nuevo después de tanto tiempo. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, con mucha alegría, nos ha costado un montón, pero acá estamos. Lo importante es ser perseverantes, insistir, estar siempre firme como lo estamos siempre acá en la trinchera frente a un sistema que es bastante incómodo para nosotros, pero bueno, uno no elige tampoco las situaciones. Pero muy contento acá por Asignatura Pendiente, la radio de Radio Utopía, de la Asociación Pensamiento Penal, que tan generosamente nos permite poder salir al aire y que sin ningún rótulo nos permita decir. Así que largamos, acá estamos con los compañeros del CPU desde la unidad 15 de Batán, una tarde ya de invierno y cerca ya del fin de semana. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás Juan? Bien, como dice Juan, esto es aunque no lo veamos, el sol siempre está. Nosotros no hemos salido en los programas, pero estamos acá en la lucha cotidiana, en el diario devenir de los acontecimientos, procurando transformar esta realidad hoy un poco nublada, triste, digamos, por una realidad un poco mejor, en pos de estudio y de un seguimiento y de un aprovechamiento de los recursos que tenemos aquí. Bueno, así que vamos a empezar el programa. No sé qué tema vamos a comentar hoy, Juan. El tema va a ser la educación, ¿no? La educación que abre caminos, pero decirles que, bueno, a pesar de que no estamos saliendo, el CPU ha crecido. Se ha renovado, hay mucha gente, ha tomado cuerpo esa parte institucional dentro de la unidad 15 de Batán, y de eso se trata. Nosotros hemos declarado este año un año sabático desde el punto de vista de la institución, ¿no? De lo que es educativo, lo que es cultural, hay totalmente una desidia casi manifiesta de las cuestiones educativas. Pero debe ser este sistema que ya no va más, que ya no les interesa, no sé si se lo plantearán o no, de la importancia que juega la educación dentro de este contexto de encierro. Tal cual, Juan. Yo creo que, bueno, como ya lo manifesté en programas anteriores, el sistema está perimido, obsoleto, realmente no se preocupa, no hay preocupación de ninguna de las autoridades porque el interno se integre educativamente de nuevo a la comunidad. Por lo tanto, nos encontramos con un montón de obstáculos que, lejos de frenarnos, nos hacen encarar todavía con más fuerza. Es decir, nosotros lo que buscamos es la reinserción de la persona que está estando privada de la libertad, quiere iniciar y continuar y concluir una carrera universitaria. Ya somos muchos los que estamos en esa lucha, ya somos muchos los que vamos por ese camino, y bueno, creo que a la larga vamos a conseguir los objetivos que soñamos. Lo que sería bueno, y por supuesto elogiable, sería que las autoridades nos acompañen. Ya lo hicieron en algún momento en la época del proceso militar que me tocó vivir a mí. Entonces no entendemos por qué en este momento de democracia, de gobierno democrático, de gobierno elegido por el pueblo, no hay ayuda del servicio penitenciario para que nosotros podamos continuar los estudios. Es más, buscan un desaliento muchas veces, lo cual eso hace que realmente bajemos los brazos en primera medida, pero después al otro día renacemos con más fuerzas. Yo creo que realmente lo que se necesita es un cambio profundo realmente del sistema, porque con este sistema actual el interno está condenado a morir en la exclusión social. No sé qué opinas vos, Damián. Sí, la verdad que viendo, ¿no? O sea, pero lo importante es la perseverancia, aunque sea de un par, que ese par, como decía Juan, el CPU hoy en día está más fuerte a nivel institucional. Hoy en día el CPU ha tomado identidad y eso también puede llegar a impulsar una concientización a esas autoridades que, como dijiste vos, sería lindo que nos acompañen al ver que este monstruo gigante de la educación empiece a plasmarse cada vez más fuerte. Creo que desde acá, desde el CPU, con la identidad que está tomando y la fuerza que está tomando, porque a nivel redes sociales es algo que está muy caracterizado, algo que está muy plasmado, y creo que el proyecto o la orientación o el objetivo no es en vano. Sí, a nosotros nos gusta decir que la educación abre caminos y la podemos experimentar. Nosotros vemos cómo a través de haciendo las cosas bien, ¿no? Porque en este año yo estoy haciendo el segundo año de sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con una autorización para salir diariamente, y eso ha hecho que otros se enganchen. Y nosotros, por motus propio, por autogestión desde el CPU, hemos logrado que 5 personas más por lo menos se inscriban. Todavía no logramos que los jueces, independientemente de cada tribunal, entienda que si la universidad no viene al contexto de encierro, nosotros vemos muy bien que nosotros salimos al mundo de la universidad, lo cual es bueno. Es bueno porque es el contexto más natural, digamos, donde no hay una estigmatización, porque si vienen a la cárcel sí hay un encuadre. Pero en realidad hemos visto que es muy positivo y hemos frenado, porque vimos que el servicio no ha hecho nada en materia de educación, y menos en materia de educación universitaria. Pero sí lamentamos que la educación no sea un pilar fundamental para este contexto, ¿no? Por eso nos alienta mucho la Asociación Pensamiento Penal en la persona de Mario, que es tan perseverante y están luchando para lograr realmente una reforma penitenciaria, ¿no? Seguro que el lunes lo voy a poder ir a visitar cuando se exponga en la Universidad de Derecho, en la facultad, y decirle que sí, que este sistema ya no da más. Este sistema está colapsó. Así que el tema es que desde nuestro lugar es muy difícil estar todos los días en la trinchera, todos los días enfrentando un sistema que no entiende, que solamente es aplazar sistemáticamente, moverte el espacio. Hace 3 meses que no podemos tener un TV, por ejemplo, que es una estupidez. Pero un espacio donde 10, 15 personas se reúnen todos los días, no sepan lo que está pasando en el mundo, es grave, pero también es grave que este sistema no le ponga un poquito de importancia a las personas que de alguna manera quieren cambiar. Y nosotros, nuestro, no es un eslogan, pero en realidad sentimos que la mejor forma de reparar el daño es a través de la formación. Entonces, no vemos por qué las autoridades no le prestan atención a este punto, ¿no? Y bueno, y no vamos a dejar de luchar. Por eso estamos muy contentos que desde otras instituciones intermedias siguen también bregando por esto. Llegará el momento donde se va a producir ese encuentro donde se entienda realmente que este es el camino, ¿no? Este es el camino. Sentimos mucho que el sistema de desgaste hace que muchos se vayan quedando en el camino. Que eso es lo que está pasando, digamos. Y que quienes dirigen los servicios penitenciarios sigan siendo penitenciarios tumberos, sin formación, donde lo importante es seguir con este esquema prehecho y que tiene una historia que viene del proceso, digamos, las prácticas son esas. Entonces, creemos que va a llegar ese momento, pero bueno, veremos cómo sigue de ahora en más las resoluciones de los futuros jueces que en este momento tienen en sus manos la resolución definitiva si estos pibes que quieren seguir una carrera para seguir reparando. Una nueva forma de estar preso, ¿verdad? Es una nueva manera, esto tiene que ver con la reforma también. Es decir, hay otra forma de estar encerrado y pagar una condena, que es reparando. Entonces, nosotros vemos muy positivo esto, sabemos que el proyecto CPU es que está dando resultados, pero también todavía falta, ¿no? Así que veremos que en estos días que resuelve Ejecución 1, por ejemplo, que tiene la resolución de 3 de los integrantes de CPU que se inscribieron en la universidad para la carrera de sociología, si bien se van a perder el primer cuatrimestre, no se pierden la cursada y no se pierden la posibilidad de hacer el segundo cuatrimestre, nada se pierde. Pero sí lamentamos que desde la Defensoría, ya hace 2 años que venimos citando a Margarita Boeri, a Fabiana Danti, quienes son un poco la cara visible de esta institución, que atienda las cuestiones de la educación en el contexto de encierro, ¿no? Llegará el momento que se le producirá el clip y vendrán, pero no obstante a eso, seguimos golpeando las puertas de nuestra defensoría. Tal cual, Juan. La lucha continúa, como decía antes en la Federación Universitaria. Fua, la lucha continúa. Lo que decís vos es muy cierto, porque la mejor posibilidad que tiene una persona es de integrarse a un espectro universitario, donde el núcleo social es completamente diferente al que se vive acá. Yo siempre manifiesto que no todas las personas que están en el contexto de encierro son permeables con una carrera universitaria, pero supongamos que podemos salvar un 5, un 10%, que realmente tienen ganas de estudiar. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué toda la persona que esté condenada marginalmente por un delito que cometió tiene que estar excluida de por vida? ¿Sí? No, nosotros lo único que perdimos fue la libertad ambulatoria, no el derecho a estudiar, que es garantizado por nuestra Constitución argentina. ¿Sí? Entonces, a partir de esa premisa básica y necesaria que debe entender toda la sociedad, porque muchas veces nos estigmatizan con, bueno, si cometió un delito no tiene que salir más. No es así. Hay que reparar el daño cometido y tratar de volver de la mejor manera posible para no volver a incurrir en errores. Entonces, en este momento el estudio es una piedra fundamental, digamos, es la piedra fundamental para poder saltar hacia el exterior. Nosotros hemos visto con inmensa alegría cómo hay gente que terminó el primario, el secundario y se inscribió en una carrera universitaria, con capacidad para seguir una carrera universitaria. Y realmente eso nos llena de orgullo, porque eso es propiciado por el CPU Batán. ¿Sí? Porque lo estamos propiciando desde aquí con el apoyo, como acá como dijo Juan, del doctor Giuliano, de toda la Asociación de Pensamiento Penal, que no cejan de luchar todos los días, día a día, para que nosotros no nos caigamos, sigamos y enfrentemos, por más duro que sea la pared. Entonces, yo creo que realmente tenemos que aprovechar los espacios que nos brindan y realmente arremeter con fuerzas, a pesar de que el sistema, cada vez que nosotros logramos un triunfo, es una derrota para el sistema. Atención también el Estado, ¿no? La ausencia de un Estado con respecto a nuestra condición de privado. El Estado no me preguntó a mí cómo me manejo económicamente para salir todos los días. Y también quiero contarles que ya 4 personas que pasaron por el CPU, ingresaron a la universidad, está Luisito que ya se está por recibir en servicio social, hay uno en arquitectura, en ingeniería, decirles que están en situación de calle. Decir que afuera no nos espera nada. Hemos perdido la familia, digamos, la estructura familiar está perdida. Cada uno viene de historias diferentes, pero hay una matriz que es la ausencia de la estructura familiar. Entonces, en este momento no está el Estado. Por eso creemos que este proyecto, después de una de las asambleas que a mitad de este año fue muy positiva, fue de crear una asociación civil CPU Mar del Plata, que hoy ya tiene personería, ya cuenta con su número de legajo, porque tenemos que seguir desde afuera sosteniendo este proyecto con aquellos estudiantes que de alguna manera están en la universidad, pero que no tienen una estructura que los palanquee, digamos. Entonces, atención el Estado, a ver si, digamos, esta reforma también tiene que venir a traer aparejada, ¿no? El post, digamos, el post libertad, ¿no? ¿Qué hacemos con los pibes que, cómo los seguimos, ¿no? Porque el tema no pasa porque estamos bien dentro de la cárcel en un espacio de libertad, sino que reparar significa casi como la educación, es un quehacer permanente, un estar al lado del otro, por eso el sentido de comunidad, eso nos salva a nosotros. El ser comunidad, porque el otro me interesa. Pero ahora tenemos que lograr que el Estado se interese por esta comunidad. Entonces, bueno, estamos en ese punto. Ojalá alguna de las autoridades de este nuevo cambio, que podemos estar de acuerdo o no ideológicamente, que creemos que creo que se va a poder, digamos, van a poder entender este planteo y llevar a cabo este proyecto que lo miramos desde otra óptica, ¿no? Desde afuera. La culturalización. La culturalización, como dice el presidente de la Nación, que dice que necesitan culturalizar a los argentinos. Bueno, esta es una manera. Nosotros estamos excluidos socialmente por un delito que cometió cada uno, pero eso no significa que estemos excluidos de por vida, sino que realmente queremos reinsertarnos y de la mejor manera posible es siendo un profesional en el futuro, en un futuro no muy lejano. Y la gente se va a encontrar anonadada muchas veces con gente que han estado en contexto de encierro y que después son futuros arquitectos, sociólogos como Juan, contadores públicos como en mi caso, abogados, ingenieros, arquitectos. Entonces, realmente creo que debe ser un compromiso. Nuestro ya lo es. De las autoridades de aquí, por supuesto, de los magistrados que avalen con una decisión, con un decisorio que realmente comprometan la posibilidad de poder estudiar, de poder insertarnos, por una universidad que no nos incluye fácilmente, con la cual tenemos que luchar cotidianamente y que con la cual tenemos que costearnos, como dice Juan aquí, todos los gastos todos los días, que no son pocos. Porque vivimos aislados muchas veces de la familia y un montón de cosas, y hay un descreimiento general de que podamos lograr la consecución de los objetivos. Tenemos que luchar y realmente creo que vamos a lograr y vamos por el buen camino. Creo que solo por lo que voy experimentando, ¿no? Como decía Juan, hay un Estado ausente y sería lindo que esa mentalidad, porque si nos ponemos a recorrer, creo que el Estado, aquella persona que comete un delito, lo excluye, le da una reclusión, pero también está encargado de ser parte de esa reclusión, brindándole, según la ley de ejecución, los sistemas educativos correspondientes, los sistemas de salud, los sistemas de una rehabilitación de una reinserción social, que deje de lado tanto la reclusión, sino que nos empiecen a incluir. Si la mejor forma, ya que la sociedad juzga a aquel delincuente que, por decirlo así de una forma tan agravante, ya que ese delincuente que cree que no tiene una rehabilitación, pero sepan y sepa la gente que escucha este programa que a través del estudio puede haber mucha reparación, más allá de lo profesional, de lo técnico, puede haber mucha reparación. Obvio que no estamos hablando de la población, hoy estamos hablando de un 12% de la población por cada unidad, por dar un análisis así no tan profundo, pero ese 12% puede crecer a un 50% y puede crecer a un 100%, pero tiene que haber un compromiso del Estado, tiene que haber un compromiso de distintos cuerpos, o cómo, a ver si me puede ayudar Juan, esas entidades que están, instituciones intermedias que están encargadas de una forma u otra trabajar con este tipo de cosas y este planteamiento que se está haciendo. Por eso es lindo, hablábamos un poco de lo que es la reforma, plantear este tipo de ideas que son básicas, que no requiere de una inversión, que no requiere de una X cantidad de plata, de una fortuna, sino que requiere de un compromiso social. Creo que no estar errado en lo que me sale, porque me sale así de decirlo y verlo y experimentar hoy en día, día a día, y ver hoy CPU toma fuerza en ese punto, en una reinserción social. Estamos igual muy contentos, no aflojamos, nos hemos quedado un poquito por cuestiones que no vienen al caso, pero ahora decirles que toda la semana vamos a estar contando, compartiendo y creciendo juntos en Asignatura Pendiente. Decirles que estamos creciendo, que cada vez hay más interesados, hay más actividades, visiten la página, y ahora hemos dicho un montón de cuestiones, hemos reflexionado acerca de lo que creemos que es un punto importante a tener, y vamos con un tema musical, Damián, y volvemos enseguida. Bien, Juan, pero antes del tema musical sería lindo poder compartir una entrevista con los chicos nuevos del CPU que se han integrado, que ellos den su punto de idea, qué es lo que encontraron acá. Vamos a estar compartiendo con aquellos oyentes desde aquí, desde el CPU Batán. Bueno, dale, cómo no. Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador, una salida con mi perro porque no entiende. Dejo en pausa mi sillón. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj. Porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Estaba un vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Hay que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj. Porque hoy es domingo, no hay nada mejor. yo tengo el almanaque en español y en inglés. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Pero que mira cuando se encuentran dos latinos, siempre da igual. Que lunes, que martes, que miércoles, que siempre domingo será. Hoy es domingo y no es bueno para. Espiritual, se reúne la familia y amigos a celebrar. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. A estar hablando un poco de los temas de la realidad que vivimos día a día y lo cual debemos afrontar como privados de libertad. Acá lo tenemos a Mauro, que es un estudiante y un integrante de la comunidad. Mauro, contanos más o menos cómo fue viviendo tu experiencia a través de los días, cómo fue tu ingreso, sos primario, contanos de dónde venís y cómo te trata este nuevo mundo que para vos debe ser algo diferente. Mi nombre es Mauro Valerga y es un mundo nuevo para todos, pero bueno, tras las rejas es distinto, pero bueno, gracias a Dios y tenemos la oportunidad de estar en un centro comunitario acá de estudiantes, que tenemos la oportunidad de desarrollar distintos ámbitos como financiero, educativo, político, debatir entre nosotros, tenemos posibilidades distintas entre todos de debatir un montón de cosas. Cada uno tiene su tarea, hay estudiantes, bibliotecarios, distintas partes. Acá estamos con otros miembros, con Natán, con Hernán, y bueno, ellos capaz que quieren aportar su palabra también para empezar una charla a dialogar entre los tres. Bien, Hernán, contanos así también como va, desenvolvete, como rompe el hielo, como quien dice, y contanos un poco de vos, contanos así te conocemos y bueno. Y vivimos y vamos poniendo la experiencia que día a día nos toca vivir en este contexto de encierro. Hola, buenos días. Mi nombre es Hernán Imbroglio Reyes. Estoy alojado en el pabellón 2 de la unidad penitenciaria número 15 de Batam. Y nos encontramos ahora alojados en un lugar que es una pastoral, donde nos encontramos un grupo siempre para hablar de distintos temas, ¿no? Salimos de lo que es la cárcel en sí. No, estamos tras la reja, estamos en un lugar muy muy bueno, la verdad, y bueno, tocamos varios temas, compartimos momentos lindos, y bueno, punto de vista mío es que bueno, la cárcel es un mundo diferente, no es para cualquiera, acá uno ve mucha miseria, lamentablemente, a mí más que nada, que yo no soy de acá, soy de Capital, a veces no, me toca... a veces uno vive siendo esencial, ¿no? Vivimos en un lugar que es una celda que viene a ser... Es un baño, en realidad, es un baño con cama, punto. Y vivimos momentos difíciles que hay que llevarlo. Es muy psicológico esto. La verdad que hay que estar fuerte de mente y, bueno, hay que ponerle onda. Si te dejás, te abandonás, es lo peor que puedes hacer. Hay que salir a estudiar, hay que generar cosas distintas para la mente. Para que uno no esté todo el día encerrado en el pabellón. Por eso, gracias a Dios, tenemos este lugar donde nos encontramos todos los días al mediodía y compartimos charlas, leemos, qué sé yo. Pasamos un muy buen momento. Así que, bueno, todo lo que le puedo contar sobre este lugar, que la verdad que es un lugar muy óptimo y muy, muy positivo en sí, para el lugar. Así que, bueno, voy a pasar el micrófono acá. Creo que a través del tiempo y también este lugar sirve para poder salir de lo que es el ámbito carcelario y también nos ayuda a vivir una vida en comunidad. Es un espacio donde hay una sala de estudio y está abocado a lo que es el ámbito universitario, pero también le da la prioridad a aquel que está haciendo el nivel primario y secundario para poder venir y hacer lo que por ahí en el pabellón no se puede hacer por el tema del barullo y todo. Y también te ayuda tener un parque ecológico, te ayuda también a salir de lo que es el ámbito de encierro. Creo que también uno de poder salir a un patio sin tener que pedir permiso, de poder ir a un baño como la gente, de poder tener las divisiones en la dimensión de que a veces uno tiene que vivir en un espacio reducido, en un tabuco, como le llaman, ¿no? Técnicamente es un tabuco donde nos encontramos viviendo y bueno, y el lugar donde también nos da el espacio para poder caminar es un lugar donde también hay otra gente que quizá no piensan del mismo modo que pensamos nosotros. Natán, ¿qué nos podés decir de tu experiencia acá en el CPU? Y nada, yo soy nuevo acá en el CPU y bueno, del primer día que vine para acá pude abrir la mente, me puedo expresar de distinta manera. Dentro de un pabellón es distinto, porque dentro del pabellón empiezan muchos rumores, muchas peleas, hay mucho conflicto entre compañeros. Y nada, como hubo momentos malos, como hubo momentos buenos cada uno de nosotros, y bueno, trato de despejar mi mente y pensar que estoy afuera en la calle, y no sé, le doy gracias a Dios por todo lo que me da día a día y poder seguir adelante. Yo sé que cada uno de nosotros cometimos un error, pero no de la buena manera como lo están pagando, como si fueran estos no es la buena manera que lo están dando acá los carceteros, el servicio de acá del penal, no, el lo trata muy mal y a la vez lo enfoca a hacer cosas buenas. No, gracias a Dios estamos bien y acá es un lugar muy tranquilo y nada, me despeja la mente, es lo mejor que hay. Bien, si podemos decir que muchas veces tenemos trampas y obstáculos que nos ponen las mismas autoridades por un despotismo por parte de ellos, pero a la vez creo que ese despotismo lo vencemos en ser perseverante en nuestra forma de pedir y pararnos todos los días y saber que tenemos un compromiso. Creo que ellos, al ese abolicionismo que sienten en querer imponer, o como decía Forcao, que era vigilar y castigar, creo que lo vencemos día a día tratando de ser constante y perseverante en nuestras cosas. Si nos dedicamos a estudiar, debemos ir a estudiar. Si dedicamos a venir a este lugar y cumplir un rol, un compromiso, creo que lo vencemos con la perseverancia. Mauro, vos creías que en lo que era la cárcel ibas a encontrar un espacio como este. Y no, jamás me lo imaginé. Siendo más de capital, de Villa Devoto, me encuentro a la joda de 500 kilómetros más o menos de mi ciudad. Y cuando llegué las cosas no fueron como son hoy en día. Ya después de un año y seis meses de prisión más o menos, que les llevo calculado, hoy en día me encuentro un espacio abierto donde la verdad es un ámbito muy bueno, compartimos hasta un desayuno, todos nos podemos ir desayunados, podemos hacer nuestras tareas, podemos ir a estudiar, otros salen a trabajar, otros tienen la oportunidad de salir a la calle, a las universidades, y desde acá se está creando nuevas expectativas, nuevos proyectos y nueva reinserción para todos. Creo que es un espacio que va a lograr cosas a futuro muy grandes y si seguimos así unidos entre todos, esto va a dar mucho más que hablar y la verdad que empezando por uno, como se empiezan las cosas pequeñas, esto puede terminar en ser algo grande y algo muy lindo para la reinserción de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, mientras va culminando el tema de Cortina, vamos a ir a una tanda musical y nos estaremos encontrando en un próximo bloque. Y bueno, es lindo poder tener este espacio donde nos permite expresarnos libremente, donde nos permite poder hablar de nuestras vidas, de poder compartir la experiencia, que más allá en un contexto de encierro es muy martirizante el sistema punitivo, pero bueno, gracias a Dios tenemos ese espacio. Sí, un espacio que es un espacio de libertad, ¿no? Un espacio donde lo que es el sistema, ¿te imaginás salir de los pabellones y venir a un lugar donde es una casa dentro del penal, donde no está ningún penitenciario? Eso es un logro, ¿no? Donde podamos estar todo el día solos, organizados, con actividades. Y desde este lugar pueden ir al colegio, pueden ir a la escuela técnica, pueden ir a los talleres. Y una novedad, ¿no? El comedor que ha dado buenos resultados. Esto tiene que ver con la comunidad, ¿no? Un comedor donde juntamos entre todo, y ahora con la ayuda de Cáritas Diocesana de Mar del Plata, que tanto la hermana Elena como el padre Hernán les interesó esa parte, digamos, vivimos una situación muy seria en este punto, ¿no? Y Diócesis de Mar del Plata, a través de Cáritas, nos va a dar el alimento una vez por mes, así que se va a mejorar la calidad, donde los muchachos acá pueden sentarse en una mesa, compartir el día, la escuela, ¿no? Es la casa, es el espacio de donde venimos. Qué difícil, ¿no? Que ¿por qué no se dan cuenta? Nos sacan de un lugar y nos meten en una jaula, ¿no? Qué increíble que pase, qué sé yo, tanto tiempo y todavía sigamos pensando cuándo será esta reforma para que se pueda entender que nos tienen que sacar de esta categoría de animales, ¿no? Y ponernos en otro lugar, en el lugar de... ¿De qué forma vamos a volver, no? ¿Qué hay en esa estructura, no? Que parece que es una fiesta para ellos decirle no salís hoy. Esto es... hoy no hay pastoral, ¿no? Qué lucha diaria, si supieran lo que significa para cada pibe tener que llegar a este lugar. Y estando tan cerca, ¿no? Pero bueno, ese espacio que cada uno ha reflexionado, lo que significa para cada uno de ellos es que se parezca al lugar de donde venimos y mejorarlo también. Entonces, bueno, nos caga de gusto saber que este proyecto funciona frente a un sistema todavía punitivo, ¿no? Este proyecto le rompe el esquema. Como dice Alperín, ¿no? El éxito nuestro es el fracaso del sistema, no saben qué hacer. Así que bueno, muy gustoso, a mí me gusta escuchar, y no es vanidad, esto es saber que a través de un proyecto uno le hace bien a tanta gente, ¿no? Porque no es victimizarse, sino que tampoco hay derecho a meter a una persona en un sistema donde lo va a dañar, donde le va a arruinar la vida. Entonces nosotros hemos pensado que no, que acá crecen las plantas, que acá se puede comer en comunidad, que acá se puede reparar. Así que ese sentir que tienen los chicos lo sentimos nosotros un poco los mayores, ¿no? Los que venimos desde un principio, ¿no, Marcelo? Sí, tal cual. perdón. Creo que realmente este espacio, esta comunidad, es el primer escaloncito hacia la libertad. Yo siempre lo tomo así. Es el primer escalón donde nos escapamos de lo sombrío de los pabellones y del sistema penitenciario para tener una bocanada de aire fresco de libertad. Por eso, bienvenidos los muchachos nuevos, muy lindas sus apreciaciones, muy lindas sus ganas, muy lindas sus ansias de querer no dejarse dominar por el sistema, no querer volver a este triste lugar de encierro, reparar sus errores y salir como una criatura nueva, como una criatura con ganas de luchar por la vida, con los problemas y vicisitudes de la vida. No los digo que no los van a tener, pero en libertad, con una carrera universitaria. Este es el espacio que le brinda el CPU Batán. Este es el espacio que esperamos puedan encontrar todos aquellos que vienen acá. Y este es el espacio que esperamos en un futuro próximo, porque siempre creemos, el servicio penitenciario reconozca, ¿sí? Porque estamos cansados de luchar contra el sistema. Contra el sistema, luchando para venir cada día acá, porque dicen hoy, como dice Juan, hoy no hay pastoral. La pastoral está siempre abierta. la pastoral abre sus puertas a todos aquellos que quieren venir con ganas de estudiar, con ganas de cambiar, con ganas de iniciar un mundo mejor. Así que muy gustoso también de escuchar a esta gente nueva. Sí, la verdad que da gusto porque cada cual tiene la libertad de expresión. Si bien muchos no se animan por el modo de expresión, pero acá se le da la posibilidad. Se le da la posibilidad para que sean dinámicos, para que se puedan expresar. Y ellos mismos, esto no es un protocolo armado, sino que es algo que ellos mismos han experimentado. Y eso es bueno, o sea, y es bueno el espacio, como dijo Juan, el espacio de libertad, de poder estar sin que el servicio esté y no sentirse presionado, que esa presencia no sea tan nociva para el desenvolvimiento personal de cada uno, porque sabemos que de acá, y creo que tenemos más posibilidades de acá de salir al colegio que de nuestros pabellones. Muchas veces las guardias se ponen en un estado de que si no viene el maestro de tratamiento no salís, que hoy no sabemos si hay clase, hoy hay visita, muchas cosas, y la guerra esa que hay, esa constancia de esas personas que, porque ellos también, yo me pongo a verlo y creo que es como un pagnotismo, que ellos nos observan de un modo u otro, pero nosotros nos observamos a ellos. Y con nuestra experiencia vivida, con nuestra puesta en práctica, de modo así decirlo, creo que ellos también como que notan un punto, pero ese chip destructor que tienen implantado, no todos, pero ese chip destructor que tienen implantado, no dejan, no se sienten, como dijiste vos, Juan, ¿cómo es que se dice? El progreso es el fracaso de ese chip destructor. Bueno, vamos a cerrar este bloque, ¿no? Y nos vamos con un temita musical y ya venimos para cerrar este programa. ¿Vamos, Damián? Vamos. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Bájame el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su voz tiene cura, mi fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Con la fiesta, con la boquita, toda la Y bueno, ya estamos en el último bloque, muchachos, ya se viene el final de este primer programa después de mucho tiempo, pero con muchas ganas, ¿no? Porque teníamos muchas ganas de empezar a que nos escuchen, a poder expresarnos. Y bueno, la cuestión social no se la vamos a contar nosotros desde nuestro lugar, pero sí estamos conscientes de que están pasando algunas cosas. A mí, en lo que respecta a la actualidad, en los diarios de esta semana, quiero destacar la militarización, ¿no? La policía infantil que nace en una provincia del Chaco, que fue aceptada, y no sé si se les ha ocurrido otra cosa que traerla a Mar del Plata, al Consejo Deliberante, y ver de qué posibilidad pueden armar un comando infantil de policías. Me parece que ya desde chiquito, ¿no? Este sistema punitivo en la mentalidad de algunos creadores de estas cuestiones me da un poquito de escalofrío, ¿no? Es mi manera de ver el planteo que se ha hecho, ¿no? Ya crear conciencia desde chiquito. Y bueno, y después, bueno, destacar el otro día la concurrencia masiva, después de dos o tres días que veníamos al frente de la Universidad Nacional de Mar del Plata con una carpa donde se exponían todas las expresiones educativas que hay en la ciudad. También fue la muestra de la celda itinerante, donde toda esta gente de Juan Tapia y este grupo de estudiantes de derechos que bregan todo el tiempo con este tema de la violencia institucional, así que bien por ese lado, haciendo presencia, ¿no? CPU estuvo presente, estuvimos con la secretaria académica en un rato y haciendo presente al CPU Batán y tratando algunos de los temas. Pero el hecho de estar presente es también bregar por esta educación pública tan necesaria, de que este presupuesto tan deseado, de que se modifique para no seguir teniendo problemas, ¿no? Y también la cuestión de los sueldos. Así que bueno, son dos temas que a mí esta semana me hicieron ruido. No sé, Marcelo, te paso la posta. Bueno, yo generalmente, como mi profesión es la economía y todo lo que es lo contable y todo eso, me he dedicado a mirar un poquitito lo que es el ámbito económico. Vivimos en una sociedad en este momento paralizada por las denuncias y contradenuncias que Lázaro Báez, que la ruta del dinero K, que la ruta del dinero M. Bueno, realmente la sociedad sigue con atención todo esto, pero en el medio de todas esas atenciones están las necesidades de la clase media y de la clase obrera, que muchas veces no son atendidas. Hay una suba terrible de precios, terrible suba de precios de las tarifas, de los servicios, no compensada con los salarios. Hay una unión gremial que pugna por ser escuchada, hay un futuro paro que se le puede realizar al gobierno. Despidos masivos. Y todo eso en el ámbito de un incipiente gobierno, si queremos llamarlo, liberal, que empezó en diciembre y de los cuales llevamos apenas 6 meses. Entonces yo creo que acá es necesario, sin desmerecer al ministro de Economía y al presidente de la Nación, corregir algunas de las pautas, porque no se necesita un espíritu confrontativo para con el pueblo. Se necesita saber escuchar. No caigamos en las soberbias de gobiernos anteriores y sí podamos escuchar realmente lo que realmente la gente necesita. En este momento necesita asistencia, trabajo, que el dinero les alcance para poder vivir. Hay mucha hambre en la calle, realmente hay mucha hambre. Eso se ve muchas veces en los familiares que vienen acá a visitarnos, que realmente no pueden comprar las cosas, que nosotros muchas veces necesitamos acá, o que no pueden vivir bien. Sabemos por los problemas que atraviesa nuestra familia, hay falta de empleo, hay falta de solidaridad social de parte del gobierno hacia un montón de gente. Entonces, eso es lo que reclamamos. No decimos que están en un camino erróneo. Creemos que el fortalecimiento, el crecimiento de unas pymes, las futuras pymes, es muy bueno. Pero realmente también necesitamos que haya más puestos de trabajo. Que realmente, ya que llegamos a una condición de pago con los fondos buitres, que ahora realmente se vea la inversión en nuestro país. ¿No es así, Juan? Exactamente. Pasamos la posta. Hablamos ya, Tomárselo con gracia, hay que pensar que las cosas son serias para aquellas personas que no cuentan con los medios suficientes. Acá nosotros lo sufrimos, pero por nuestra familia que está afuera día a día, y si no tiene una base laboral firme, y que también, por más que esté firme, está con el miedo a ese al despido. Veremos qué es lo que va a pasar, esperemos que esta situación cambie al segundo semestre. Tenemos que ver. Otra situación preocupante, no sé si me podés acompañar, Juan, es el tema de que volvieron los aplazamientos en el sistema educativo. Vos hablabas de la policía infantil, o sea, imagínate cómo es para esa criatura, cómo es ese daño tan marcante, ¿no? O sea, vos que ya tenés más dinámica en esto. No, se me pasó por alto. Es verdad, el tema de los aplazamientos en primer grado es un volver al castigo, ¿no? Y esto que nosotros pensábamos el otro día, que si se aplaza por faltar 3 días a clase a un chico de la primaria, ¿cuál será la mentalidad que ellos tienen con respecto al contexto de izquierda, ¿no? Queda para nosotros. Sociales, en Facebook, la página está a pleno porque acá el director de Radio Utopía, Gaby, que le mandamos un abrazo, nos tiene al día con la página y le agradecemos, y ahí van a ver las actividades, cómo nos movemos, y ahora vamos con una revista también para dejarla en la actualidad. Así que un saludo enorme y hasta la semana que viene, chicos. Chao, gracias por todo. Chao, chao. Vamos con el tema musical y hasta la semana que viene. Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me...